Para Dios, para Dios, para alabemos al Señor. Nosotros tenemos una vida escondida dentro del corazón. No podemos conformarnos con cosas pequeñas. Tenemos que movilizarnos para hablarles de Cristo a los demás. Decirle que Cristo los está esperando, que Cristo está arreglando la barca.